Radio. Y 29 minutos, vamos más tarde de lo habitual, así que nos quedamos ya con nuestro espacio, Cuaderno de Campo, y nuestro colaborador habitual, el naturalista ubriqueño Manolo Canto, a quien damos la bienvenida. Manolo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a abordar además, como siempre, temas de gran interés y sobre todo, ya saben nuestros oyentes que pueden participar con nosotros, por ejemplo, escuchando al ave que Manolo ha seleccionado en el día de hoy. Y que en concreto es él, eso es lo que deben decir, ¿no? A ver si no se nos va a escapar antes de dejar la incógnita a nuestros oyentes. Manolo, ¿fácil hoy o no? Sí, yo creo que sí, yo creo que es fácil. Tenemos varios expertos que... Es un ave común que todos los expertos que todas las semanas aciertan, seguramente acertarán. Uh-huh. Muy característica en nuestra zona. Pues ya saben que a través de line, teléfono, correo electrónico, las redes sociales, pueden dejarnos sus respuestas sobre... ¿A qué ave corresponde este canto que acabamos de escuchar? Nosotros nos vamos a quedar con diferentes asuntos, como siempre, comenzando ya la pasada semana, ¿no? Hacía referencia a la cumbre del clima que se está desarrollando en la capital francesa, en París, que todavía, aunque bueno, va ganando o perdiendo actualidad, depende también un poco de los acuerdos, de las novedades que hay, pero que hasta el día 11 se mantiene esta cumbre. Y que además se está contemplando como una cita fundamental para el futuro de nuestro planeta, ¿no? Sí, es una cita fundamental, pero tan fundamental como que puede cambiar el destino del planeta en los próximos 20 o 30 años, está clarísimo, ¿no? Yo creo que es más relevante que lo que incluso aparece en los medios de comunicación, puesto que, ya digo, es de gran importancia que todos los países se pongan de acuerdo y detengan, o por lo menos mitiguen o atenúen, ¿no?, esas emisiones de gases de efecto invernadero que van a venir a sobrecalentar el planeta, y dentro de 20, 30 años podemos tener un problema grave. Problema que ya incluso en algunas zonas se está dejando notar, e incluso estamos viendo cómo este otoño es súper súper extraño y demás, ¿no? Y entonces, eso es lo que está haciendo, además, que al final nos lo tomemos más en serio, porque antes parecía que era una teoría, claro, sin más, ¿no? Pero ahora los efectos sí, lo estamos viendo. Recuerdo hace unos años donde había científicos que todavía decían que no, que lo del cambio climático no, y todavía puede que haya alguno diciendo que no, que el cambio climático no es tan real como parece, que son fluctuaciones periódicas de ciertos años, que bueno, que ha tocado una época más cálida, porque de hecho parece ser que íbamos, el planeta va hacia una glaciación, pero claro, el planeta va hacia una glaciación dentro de miles de años. Mientras llega la glaciación podemos cocernos por un efecto externo que es la acción humana en el planeta. Entonces, bueno, parece ser que ahora sí se lo ha tomado todo el mundo muy en serio, cuando ya se están viendo que es verdad que hay cosas que nos están diciendo, cuidado, que de aquí a 30, 40 años podemos tener graves problemas en ciertas zonas del planeta, ¿no? Y parece ser que, de hecho, estos días he estado mirando la prensa, siguiendo un poco por internet la cumbre, y lo que sí destaca los medios de comunicación es que parece que hay más seriedad más compromiso que en la cumbre de la anterior de Kioto y de Estocolmo en el año 72. Parece que hay bastante más seriedad y más compromiso, o por lo menos más buena voluntad. Después, como todo, la buena voluntad se tiene que traducir en acciones, ¿no? Acciones por parte de los gobiernos y acciones por parte de los ciudadanos, ¿no? Y tiene que ir todo de la mano. No puede ser que, no sé, por poner un ejemplo, los ciudadanos se conciencian mucho de que hay que reducir, por ejemplo, el uso del vehículo y deciden coger los medios de transporte, pero si tenemos un servicio de transporte que es nefasto, pues los ciudadanos no cogerán el servicio de transporte. Y el servicio de transporte le corresponde, por ejemplo, a una administración, ¿no? Quiero decir con esto que debe ser una cosa un poco acorde entre todas las partes, ¿no? Administración, ciudadanos, entidades públicas, privadas, que hay que poner un poquito, arrimar el hombro, cada uno dentro de sus posibilidades, que quizás este punto es uno de los uno de los aciertos de esta cumbre. Estos días los medios de comunicación se han hecho eco de este aspecto interesante, y es que en otros años en las cumbres como que te obligaba a los países a acudir y a asumir unos compromisos que quizás no podían asumirlos realmente o no querían. O entonces esta cumbre se ha planteado desde el punto de vista de que cada país aporte su visión, sus ideas, y se comprometa hasta donde pueda, hasta donde crea que puede, sus posibilidades, tanto económicas como técnicas. Y eso ha dado ha permitido una mayor participación de ciertos países, ¿no? El hecho de poder acudir allí a contar su historia y comprometerse hasta donde pueda, ¿no? Sin un compromiso. La seriedad está en que a lo que se comprometan debe de cumplirse, pero sin la obligación de que todos los países por igual se comprometan casi prácticamente a lo mismo, cuando evidentemente ni todos los países contaminan igual, ni todos los países tienen la misma disponibilidad económica. Efectivamente. Entonces, bueno, pues se está desarrollando la cumbre, que termina el día 11, se pretende que para el fin de semana o para el lunes día 7, 8, como muy tarde, haya un borrador ya más o menos definitivo, y el resto de los días hasta el día 11, pues darle forma a ese borrador y hacer un acuerdo. Un acuerdo en el que va a ser bastante grande, porque ya digo, será incluso país por país, y un acuerdo en el cual pues quede más o menos cerrado para el día 11, ¿no? Hay cinco puntos, ¿no?, que creo que son sobre los que principalmente se están intentando llevar acuerdos, ¿no? Hay cinco puntos generales. El primer punto, que es el que quizás el más importante, el más mediático, el que todo el mundo está un poco atento, se refiere un poco al objetivo de reducción de gases de efecto invernadero. Es decir, ¿a cuánto se compromete cada país o cuánto vamos a reducir de emisión de gases de efecto invernadero? El objetivo es que en los próximos 30 años, 40, no suba la temperatura más de 2 grados, la temperatura media. Ese es el objetivo principal. Entonces, pues hay que empezar a reducir la emisión de gases, puesto que la temperatura va subiendo continuamente. No se trata de quitar, anular ese efecto invernadero, pero sí se trata de reducir al máximo, o por lo menos que no suba 2 grados de media. 2 grados puede parecernos muy poco, ¿no? Pero 2 grados es mucho. Una temperatura media de 2 grados es mucho, mucho, mucho. Anoche hablaba precisamente en la televisión un catedrático de ecología de la Facultad Biológica de Sevilla, que decía que en la Edad Media hubo una pequeña edad de hielo, una especie de glaciación que duró un par de décadas o tres, y fue motivada por un descenso de la temperatura media de 2 grados y medio, 3. Es decir, que provocó prácticamente que Europa se quedara bajo las nieves años y años, ¿no? Entonces, en el mismo sentido decía, es que una subida de 2 grados es bastante. Es bastante, puesto que los efectos pueden ser catastróficos a nivel de subida del nivel del mar, aridez en ciertas zonas, aumento de temperatura, todo eso lo que puede desencadenar muchísimo desastre ecológico, ¿no? Entonces, que 2 grados es bastante. Entonces, el objetivo es que el planeta no aumente 2 grados a final de siglo. Y entonces, con este primer punto en el cual se fijan los efectos de reducción de emisión, pues ya digo, es el que todo el mundo centra la atención. Pero hay otros puntos que también son igualmente interesantes, ¿no? El segundo punto es el tema de la adaptación a los efectos, porque es verdad, no vamos a poder eliminar todos los efectos del cambio climático. El cambio climático va a continuar, salvo que se va a intentar ralentizar, ¿no?, en un primer momento. Entonces, hay un segundo punto donde se va a ver, bueno, qué construcciones, qué infraestructuras hay que hacer en ciertas zonas para detener los efectos, tanto a nivel de eficiencia energética como a nivel de contrarrestar posibles subidas de nivel del mar y demás, ¿no? Después hay un tercer punto que es muy interesante, que es el que yo decía que ha dado pie a que haya mayor intervención de los países esta vez, y la diferenciación está entre países, ¿no? Se pretende que todos los países participantes se comprometan, pero hasta donde más o menos pueden llegar, es lo que decía antes, ¿no? Incluso en Kioto no había ningún compromiso por parte de los países que no estaban desarrollados, de los países no desarrollados, no se podían comprometer a nada. Ahora se pretende que todo el mundo se comprometa, pero se comprometa en el nivel a que se pueden comprometer, ¿no? Evidentemente no se puede comprometer igual Estados Unidos, China o cualquier otro país de un país desarrollado, no es igual que países subdesarrollados que no tienen dinero ni para subsistir apenas, como se van a comprometer a mucho más. Entonces, cada uno se va a poder comprometer en la medida que pueda, ¿no? De hecho, hay el quinto punto, que es el tema económico, va a tratar sobre un poco para ver cómo se hace cómo se soluciona este tercer punto, ¿no? El cuarto punto es la inclusión de un mecanismo de revisión periódica, así que cada cierto tiempo va a haber un mecanismo para ver si lo que se ha acordado se va más o menos cumpliendo, un seguimiento, que es una cosa pues muy lógica y que no crea ningún tipo de... Es decir, nadie se va a negar a que le revisen si está cumpliendo con lo que se ha comprometido, ¿no? Y este quinto punto último, que quizás es el más espinoso, donde hay un poquito más de debate, aunque parece ser que los medios de comunicación destacan que no hay grandes diferencias, es decir, de opinión, la gente está de acuerdo, es simplemente ponerse de acuerdo en los países más ricos, ponerse de acuerdo sobre temas, sobre cifras, ¿no? Y la financiación para luchar contra el cambio climático, ¿no? Es lo que decía antes, hay países que, en vía de desarrollo, países subdesarrollados que ellos dicen, mira, yo no contamino, pero es verdad, ya estoy sintiendo los efectos en mi país, pero yo para contrarrestar los efectos y para intentar echar una mano, necesito dinero, ¿no? Entonces, hay acuerdos donde, bueno, pues parece ser que, bueno, hay países ya que van a empezar a decir, bueno, pues yo voy a destinar tanto dinero para que estos países puedan trabajar también en la lucha contra el cambio climático. Me parece interesante que haya una unión de fuerzas, tanto, ya digo, a nivel técnico como económico, ¿no? Y hay países a los cuales pues hay que ayudar, ¿no? Hay que ayudar a que ellos puedan luchar contra el cambio climático, porque entre otras cosas, estos países más subdesarrollados son los que después, desgraciadamente, son los primeros en que van a sufrir probablemente estos efectos, ¿no? Claro, porque además no se pueden proteger igual también, seguramente, claro, con infraestructura que ellos mismos puedan llevar a cabo. Y bueno, todo ello ya decimos, cuando son los que menos contaminan, seguramente, claro, porque no cuentan con esa industria. Ellos dicen que no se sienten culpables, ¿no? Yo no me siento culpable de lo que está ocurriendo, pero es verdad que tengo que contribuir también. El concepto o la idea de solidaridad de todos los países parece que ha calado, ¿no? Tanto en unos como en otros. A ver, parece que a veces cuando toda esta cumbre va todo muy bonito, de color de rosa, huele mal, ¿no? Uf, qué raro que vaya todo tan bien, ¿no? Pero bueno, parece ser que hay bastante compromiso, ¿no? Como curiosidad, bueno, curiosidad, un aspecto importante, pero lo traigo como curiosidad, la intervención de representantes de poblaciones indígenas o de poblaciones de islas del Peloponeso, que son lugares y civilizaciones, por decirlo de una manera, con unas culturas ancestrales que yo contaminación provocan cero, ¿no? Pero están en un lugar, en un marco en el cual los efectos se van a ver bastante, van a ser bastante intensos sobre su propia cultura, ¿no? Entonces, destacar la intervención, por ejemplo, de unas poblaciones indígenas de la cuenca del Amazonas, que corresponden a no sé cuántas, varios miles de asociaciones de colectivos de poblaciones indígenas de 9 o 10 países latinoamericanos, y que ellos explicaban en su intervención que decían que, bueno, que los bosques son su vida, ¿no? Los bosques, además, decían que los bosques son sus hospitales, los bosques son sus centros comerciales, en definitiva es el hogar donde viven, ¿no? Ellos no se sienten responsables del cambio climático porque no contaminan, ellos viven de manera muy natural, pero decían que, claro, que la pérdida de bosque, la pérdida de sus hábitats, no solamente contribuiría a acelerar el cambio climático, sino que también va a contribuir a que desaparezca su propia cultura, ¿no? Entonces ellos son también muy interesados en que los efectos pues se reduzcan. Entonces decían, pero no tenemos dinero, ¿no? Nos tienen que ayudar pues para que podamos luchar y combatir y proteger nuestra zona, porque a veces se ven obligados a vender, incluso a vender forzadamente por países terceros, a vender sus tierras, sus bosques, para industria maderera, para temas de petróleo, para infraestructura de comunicación, y se ven prácticamente expropiados, ¿no? Pero si tuvieran recurso económico, quizás no, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, hay intervenciones están habiendo intervenciones de muchísimos países y ya se van sacando algunas conclusiones, ¿no? Porque parece que se quiere llegar a eso, a compromisos concretos, ¿no? Sobre todo. Sí, hay compromisos concretos y escritos, ¿no? Por escrito y de eso ya hay. Los medios de comunicación recogen informaciones como que Alemania, Noruega, Estados Unidos ya se han comprometido a movilizar cantidades de dinero importantes, ¿no? En este caso, a movilizar entre estos tres países 5.000 millones de dólares en los próximos 5 años, precisamente para que, lo que decimos, ¿no? Que estos países con menos recursos, digamos, económicos, pero con una gran masa forestal, puedan conservarlo. De hecho, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, destaca que el 24% o el 25% de los gases de efecto invernadero que se expulsan a la atmósfera proceden de zonas de deforestación, ¿no? De la pérdida de bosque. Hay que tener en cuenta, lo hemos dicho muchas veces, que un bosque es, a fin de cuentas, es un capturador de CO2, porque las plantas absorben CO2 y lo guardan en sus tejidos Y bueno, cuando un bosque se quema, cuando un bosque se tala, se libera ese CO2 que tenía en sus tejidos y eso va a la atmósfera. Entonces, ya digo, la lucha de estos países, sobre todo países que están fuertemente deforestados, fuertemente que tienen unas grandes masas boscosas, ahí está el foco de atención para mantenerlo, ¿no? De hecho, no sé, el continente americano tiene una densidad de población bastante menor que Europa, aquí estamos todos más concentrados y hay grandes masas boscosas, pues parece ser que ahí se tiene que concentrar una buena parte de la conservación de los bosques, ¿no? Mm. Entonces, pues, si hay países que necesitan dinero, dicho así, claramente, necesitan dinero para conservar sus bosques, pues hay que dárselo, ¿no? Hay que dárselo porque los efectos, a fin de cuentas, serán para todo el mundo. Y por eso ahora está todo el mundo muy, muy, muy atento a esto, porque ahora es cuando todo el mundo se está dando cuenta que el efecto no es para fulanito o menganito. Empieza por uno, pero después le va a venir, pues le va a venir un poco a todo, ¿no? Nos vamos a quedar ahora con un poco el papel de España y de Andalucía, pero vamos a escuchar de nuevo, iba a decir el nombre del ave, me ha faltado poco. Lo escuchamos. No, lo han dicho por aquí. María decía que es un gorrión. No, no es un gorrión, ¿no? No es un gorrión. Nuria ha acertado ya. Nuria por line, lo que ha dicho es correcto. Perfecto. Y Juan, la verdad es que nos decía por line que no la había oído bien, a ver si ahora más o menos la sonaba mejor. Decía que le parecía un verderón. Tampoco un verderón. Vamos a ir descartando. Descartando. Así que, de todas formas, nos comentaba Juan eso, tampoco lo había podido escuchar muy bien, así que ahí quedaba también el canto de nuevo de este ave que Nuria ya ha acertado, por ejemplo, a través de Line. Enseguida desvelaremos, antes de finalizar, por supuesto, y nos quedaremos con algunas características de ese ave, características de nuestra zona. Pues, Manolo, seguimos, como decimos, estamos hablando de la cumbre del clima en París, que se sigue desarrollando en España, sobre el papel de España. Bueno, ya hemos escuchado, ¿no?, en los medios la participación del presidente del gobierno, de Rajoy, y un poco los compromisos a los que parece que España se adhiere, ¿no? Sí, según la intervención del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pues España va a asumir, evidentemente, asume pues el objetivo de reducción de emisiones. España se compromete a reducir un 40% las emisiones de aquí al año 2030 y se compromete, incluso en su intervención dice que se compromete a movilizar recursos financieros para los países desarrollados. De hecho, ha indicado que en los últimos 4 años pues España había destinado en este sentido unos 1.400 millones de euros, ¿no?, en recursos para luchar contra el cambio climático. Ha recordado también el presidente en su intervención de que España lleva ya un tiempo trabajando en contra del cambio climático y destacó algunas acciones que se están llevando a cabo, como, no sé, la renovación de la flota de vehículos, con los programas estos de renovación de vehículos viejos que contaminan más que los nuevos, las medidas para mejorar la eficiencia energética de ciertos edificios, tanto oficiales como no oficiales, la financiación de algunos proyectos para reducir emisiones, tanto en entidades públicas como privadas, ¿no? Entonces recordó que, bueno, que ya España está haciendo un poco los deberes y que, bueno, pero que se compromete un poco a lo que se ha venido a hacer a París, ¿no? A seguir reduciendo en todo lo que se pueda, pues, esas emisiones, ¿no? De hecho, el gobierno también indicó, el presidente en su intervención, de que ha contribuido recientemente ha acordado contribuir con el Fondo Verde del Paro del Clima, hace una contribución de 120 millones de euros del año 2015 a 2020. Este Fondo Verde por el Clima es como un banco económico a nivel de Naciones Unidas, en el cual pues los países, en la medida que pueden, aportan un dinero para poder luchar contra el cambio climático. Entonces, bueno, ha dicho que, bueno, que ya España se había comprometido había acordado la distribución, la aportación de 120 millones de euros, y bueno, y ahí, como medida de que ya España se está moviendo, ¿no? También el presidente del gobierno ha anunciado una ley de cambio climático para la próxima legislatura. Él decía que si es reelegido presidente o sigue en el gobierno, pues habría una ley de cambio climático donde recoger todos los compromisos a los que España se va a comprometer, por decirlo de una manera, recoger el apoyo que va a producir el Estado a la eficiencia energética, recoger todo el apoyo que le va a dar a las energías renovables, que en este caso, y España tendría mucho, mucho que decir, sobre todo en la energía solar, y el apoyo que le daría pues al I+D+I, a la investigación, desarrollo e innovación. En fin, parece ser que sí, que ahí se están dando paso, que los países se están moviendo, que hay una cierta seriedad, pero como decía al principio, ¿no? Eso se tiene que traducir pues en la voluntad, ¿no? La voluntad política a la hora de decir me acojo a esto, soy responsable de lo que me he comprometido y tengo que cumplirlo, ¿no? Y evidentemente la conciencia ciudadana pues también está ahí, ¿no? Quizás a veces los ciudadanos tenemos más conciencia que los propios estados, y es lo que decía un poco antes, el ejemplo que ponía, ¿no? De que yo estoy dispuesto a renunciar al vehículo, pero resulta que los medios de transporte en mi ciudad funcionan fatal. Pues no puedo, porque tengo que llegar a un trabajo a una determinada hora y tengo que volver a una determinada hora y igual no hay... Entonces, como si alguien dice, vamos a fomentar el uso de la bicicleta, pero resulta que en una ciudad no hay carril bici, no hay medios para que uno pueda... Entonces, tiene que ser una cosa pues un poco entre todos, ¿no? Uh-huh. Entre todos. Juan dice el triguero, Pepe dice el chanarín. No es tan... A veces ocurre que las aves, depende del momento en que esté cantando, puede sonar. No es lo mismo un canto en época de celo, que un canto alegre, que un canto de reclamo, un canto de alerta. Entonces, bueno, puede confundir un poco, ¿no? ¿Y el camachuelo? Tampoco. Bueno. Ahí bombardeando. Están ahí dándonos opciones, pero ninguna de ellas. Pero bueno, es interesante. Bueno, y que participen, se claro. Están sí, participando. Es lo importante. Después, en un momento, hablamos. Hablamos de España en esa participación en la cumbre de París, en la cumbre del clima. También hay que hablar de Andalucía, porque además es un referente dentro de España, tanto por los efectos que puede sufrir como por los trabajos que ya se vienen realizando, ¿no? E incluso ahí. Novedades en el ámbito legislativo que se apunta para principios de 2016, ¿no? Sí, Andalucía ya no solamente en el ámbito de España, sino en el ámbito de Europa. Andalucía, por la situación en la que está, al sur prácticamente del continente europeo, y la situación en la que está, el clima que tiene, pues hace que aquí ya, además, hace que sea una región vulnerable, por decirlo de una manera, muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Entonces, de hecho, lo estamos percibiendo, ¿no? De hecho, Andalucía ya lleva años trabajando en la lucha contra el cambio climático y de hecho tiene estaciones ahí en determinados lugares, en Sierra Nevada, en Doñana, en Almería, tiene estaciones de estudio del cambio climático. Es decir, Andalucía es un poco pionera en el estudio sobre el cambio climático, puesto que, ya digo, está sufriendo los efectos porque es una zona muy vulnerable. También el Levante, Murcia, pero Andalucía siempre hay un poquito a la cabeza, ¿no? De hecho, es la única región, ahora mismo la única región europea que tiene una ley de cambio climático propia, que parece ser que se va a aprobar y se va a poner en funcionamiento pues en el primer trimestre del próximo año, ¿no? Es decir, que ha ido un poco más allá. Andalucía sabe que con el cambio climático se juega muchísimo. Andalucía vive en un alto porcentaje del turismo y el cambio climático, eso sería catastrófico en el momento que aumentara un poco el nivel del mar, los veranos fuesen muy, muy calurosos. No hace falta ni aumentar el nivel del mar, sino con que los veranos sean mucho más calurosos que lo que están siendo y tengamos un problema de agua, por ejemplo, un problema de suministro de agua, pues ya tenemos en cierta zona de Andalucía el turismo echado por alto, ¿no? Andalucía vive muchísimo de la agricultura que necesita agua. En el momento que vengan sequías y sequías, pues la agricultura se puede venir abajo, ¿no? En tanto la extensiva como la intensiva. Es decir, Andalucía es una zona muy vulnerable que los efectos del cambio climático se van a dejar sentir y de hecho ya se están sintiendo, con lo cual le ha obligado a ir un poquito más allá, ¿no? Y entonces yo entiendo que los países o las regiones o las comunidades que ya están un poquito más avanzado en esto, son las que deben de servir un poco de avanzadilla, ¿no? Deben de servir para marcar un poco el camino, ¿no? Porque ya digo, en Andalucía hay muy buenos investigadores que llevan de las universidades, desde sí, que llevan años estudiando los cambios de clima. También en toda la península, pero en Andalucía hay varios observatorios del clima que ya digo, que son súper interesantes lo que está viendo, ¿no? Porque se está viendo que hay ya hechos muy constatados, hay plantaciones de viñas que en algunos sitios se están quitando y se están llevando a otros terrenos, porque es que el terreno, el aumento de la temperatura y la sequedad del terreno no les permite dar una uva con la calidad que estaban dando. Ya hay plantaciones de viña que se han cambiado de sitio, es decir, ya no están, ya ahí hay algo y es una industria importante en Andalucía, ¿no? El viñedo, el hecho de que las altas temperaturas puedan traer una plaga para un viñedo, eso podía, para los viñedos podía ser la destrucción de un sistema como es el vinícola, en Andalucía que tendría consecuencias graves, ¿no? Para el empleo, para la economía. Es decir, que Andalucía está viendo un poco las orejas al lobo y se las está viendo de hace tiempo y ahora se las están viendo los demás, ¿no? Entonces, ya digo, supone un poco avanzadilla, ¿no? De este tema del cambio climático, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todo esto ya decimos en torno a Andalucía. Sí, Manolo, decía. No, decía eso, que bueno, que a ver si pues esta cumbre llega a buen puerto y todo esto sirve un poco pues para mitigar, no para eliminar por completo, porque es muy complicado, es una población mundial increíble, muchísimas personas en el mundo, en el planeta, y es complicado mitigar, eliminarlo, pero sí por lo menos ir reduciendo cada vez más pues y tirar de energía alternativa, evidentemente. Está en una región, la Mediterránea, que si lo que sobra es, desde luego, es sol. Y no sé qué ocurre, que no terminan de despegar las energías alternativas. Aquí hay sol para dar electricidad a medio país, pero con la gorra. Y sin embargo aparecen datos que dicen, bueno, ¿qué está pasando? Si Alemania produce más energía solar que España. Si Alemania tiene un cuarto de año menos, casi, así que tiene muchísimo menos días de sol que España, ¿no? Es decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué no se terminan de despegar las energías? Pues hay que planteárselo muy seriamente, ¿no? Ya digo, porque aquí hay algo que sobra en Andalucía y en España es el sol, ¿no? Y con el sol se podría autoabastecer ciudades enteras, si se apuesta de una manera seria por la energía solar, ¿no? Así que, ya digo, es una cosa de concienciación, de buena voluntad, pero sobre todo de actuar. Bueno, está claro. Decía Obama, además, en su discurso, que somos quizás la última generación, ¿no? Que podemos todavía poner freno a lo que va a llegar con el cambio climático. Probablemente, puesto que las generaciones venideras lo que van a tratar, lo que tendrán que hacer es adaptarse. Y entonces ahí está el problema. Porque podemos trabajar, que es un aspecto en el que hay que trabajar. Se puede trabajar en reducir emisiones, podemos trabajar en adaptar los edificios y tal, pero nosotros, ¿cómo nos adaptamos nosotros? ¿Cómo se adaptan las especies? Las especies, se está viendo que cada vez están subiendo muchas, las especies que necesitan altitud están subiendo en Sierra Nevada, en las zonas de alta montaña y media de la península, Sierra Nevada, Pirineo tanto, pero sí las zonas más del sur, Sierra Nevada, Sierra de las Nieves, Grazalema, se ven como hay especies que cada vez, creo que lo he dicho en varias ocasiones, ocupan hábitats cada vez a mayor altitud, pero llega un momento en que la montaña termina y se quedan sin hábitat, ¿no? Y hay especies que van floreciendo en momentos que no le corresponde. Dice, uff, este árbol está florecido, qué bonito, está florecido cuando no le corresponde. Es una tragedia para el árbol, porque probablemente sus polinizadores no estén, sus insectos que le sirven de polinizadores no estén, y hay especies que dependen de ciertos polinizadores para poder subsistir, con lo cual eso es un desgaste energético. Es decir, que es todo una cadena que... Claro, que al final nos afecta a nosotros como seres humanos. Hay que trabajar en reducir las emisiones, pero sobre todo hay que trabajar en este tipo de adaptación. Y evidentemente todavía no se sabe cómo, pero los seres vivos no nos adaptamos tan rápido a los cambios del clima, a los cambios tan rápidos del clima, ¿no? Por decirlo de una manera. Si el clima cambiara más lento, daría tiempo a adaptarse, pero con el cambio de clima tan rápido no nos adaptamos. Nosotros no estamos casi ni adaptados a este otoño. El otoño, que está siendo muy seco, con unas temperaturas medias altas, no estamos adaptados. Estamos todos con catarros, con gripes, con dolores musculares, con reumas que no sabemos muy bien. Bueno, pues todo ello sobre la cumbre del clima en París. Estaremos atentos de todas formas a las conclusiones y ya lo comentaremos, ¿no? En próxima semana, y esperemos que sean positivas, desde luego. Sí. Nos vamos a quedar ya con nuestro AVE, porque además vamos mal de tiempo y todavía tenemos que ver citas para este próximo puente festivo. Pero el AVE que nos decían nuestros oyentes, por ejemplo, Juan apuntaba al final por el jilguero, Pepe, el herrerín. Tampoco. Manolo, ¿por qué en el día de hoy el AVE seleccionada era...? Era el petirrojo. El petirrojo, un ave muy común de nuestra zona. Es lo que decía al principio, puede confundir un canto más alegre. Este canto es un canto muy alegre del petirrojo, un canto no es un canto desconfiado, no es un canto de cuando observa a alguien y empieza más entrecortado, ¿no? Es un canto más de que el petirrojo está a gusto donde se encuentre, ¿no? Ha acertado Nuria, creo que decía. Nuria por line decía, hola, creo que es el petirrojo. El petirrojo es un ave residente en nuestros montes, en nuestros bosques todo el año, aunque ahora en otoño e invierno aumenta mucho las poblaciones, porque hay muchas poblaciones de petirrojos del norte de la península que, huyendo del frío, vienen a nuestra zona a pasar el invierno un poco más cálido aquí en el sur peninsular. Y ya digo, un pajarillo muy simpático, muy, muy confiado. Y ya digo, es muy territorial, siempre se mueve más o menos por el mismo sitio. Que vas al año siguiente y puedes que sea incluso el mismo ejemplar el que está por esa zona, ¿no? Es decir, que ya digo, y que lo podemos ver en nuestros montes, en nuestros bosques, incluso se deja acercar a jardines públicos donde, bueno, siempre picotea pequeños insectitos y trocitos incluso de pan, si lo dejan en el camino, ¿no? Pues hoy, por tanto, el petirrojo, y la verdad es que vamos rápido, pero porque además nuestro oyente pide participación. Dice un oyente que tiene perales. ¿Se da el caso de que han florecido en este momento? Pregunta si ya en primavera vuelve a florecer o ya han cumplido su ciclo con este florecimiento. Pues no lo sé. Yo creo que en primavera volverán a florecer. Porque ahora puede que incluso no sé si echarán peras o no echarán peras, ¿no? No lo sé. Si echan peras, probablemente ya no florezcan después en primavera. Y eso por la están la floreciendo porque encuentran temperatura. El florero florece cuando tiene las temperaturas y encuentra temperatura. El florero, bueno, el florero se puede polinizar por viento, entonces si hay viento se polinizará. Puede que tire frutas adelante o no, porque ahora viene un invierno. Probablemente los fríos fuertes igual ni deja polinizar. El frío fuerte puede que queme las flores, puede que si alguna flor se poliniza, el fruto cuando empiece no va a tener temperaturas para desarrollar y se perderá prácticamente, no habrá posibilidad de, por el frío del invierno, no habrá posibilidad de tener peras en condiciones y no se lo, la verdad no sé lo que ocurrirá después cuando vengan nuevo las temperaturas, puede que vuelva a florecer algo, no quizás con tanta fuerza, pero puede que florezca algo. Bueno, pues es que eso, el tiempo está un poco loco. Sí, además son cosas que estamos empezando a ver, o sea, y habrá que esperar a ver cómo van evolucionando. Probablemente lo poco que florezca ahora se queme con el frío o incluso cuando, ya digo, si estas flores van a frutos, estos pequeños frutos incipientes puede que se quemen con las heladas, con el frío, no sé tampoco dónde están los perales, pero bueno, lo más normal es que no se desarrollen con el frío como deberían. Puede que se queden así pequeñitos y más adelante, cuando haya más temperatura en febrero o marzo, sobrevivan algunas y puedan tirar hacia adelante, pero puede que de esta floración puede que no coma ninguna pera, por el efecto también del frío posterior, ¿no? Pues hoy, para terminar, cuaderno de campo, nos vamos a quedar con citas. Manolo ha elegido para este puente festivo, aunque lo digamos por encima, pero bueno. ¿Alguna ruta de nuestro entorno, de nuestra provincia? Sí, no, simplemente era dejar caer que, bueno, hay 4 o 5 días, el tiempo está, entre comillas, bueno, aunque siempre hemos dicho que el tiempo bueno es el que debe hacer en cada estación y ahora mismo lo que debería hacer es más... Es demasiado bueno. Más frío y más lluvia, es demasiado bueno. Pero bueno, ya que tenemos los días por delante, un puente por delante y hay opciones de poder salir al campo, pues era recomendar tres lugares, se puede ir a cualquier sitio, evidentemente, para pasar un buen día, pero tres lugares donde se puede pasear muy bien con la familia, dar un paseo relajado con la familia, tomar un poco el sol, ver la naturaleza. Uno en el Parque Natural Sierra Grazalema, aquí muy cerca, todo el mundo lo conoce, recomendaría el sendero llano republicano, no es un sendero de gran dureza, no es un sendero de gran recorrido, pero se puede hacer muy bien en familia y una zona muy soleada en esta época. Recomendaría el sendero de Val de Infierno, que está en el Parque Natural Los Arcos Nocales, camino de Los Barrios. Si vamos por la autovía Jerez Los Barrios, pues en la salida 73, pues cogemos la vía de servicio dirección Los Barrios y a cuestión de un par de kilómetros, como mucho, hay una rotonda y a la derecha nos lleva, además creo que está indicado, al sendero Val de Infierno, que tiene un primer aparcamiento donde se deja el vehículo, pero que el sendero discurre una primera parte por una cañada real, la cañada real de San Roca, Medina, Sidonia, creo que es, y esa primera parte coincide con la cañada, que además es un carril que permite el paso de vehículos hasta a los 2,5 kilómetros o algo así, donde hay un aparcamiento especial para minusválidos, porque este sendero a partir de ahí tiene unos 600 metros que es adaptado a personas con discapacidad y permite el acceso de sillas de ruedas y demás. El resto del sendero no, porque ya ese sendero discurre por un cauce de un río, empieza a hacerse bastante pendiente y muy pronunciado, un terreno muy escarposo, metido prácticamente paralelo a un canuto allí en los arcos locales, donde vamos a ver alisos, rododendros, helechos, quejigos, es una gran vegetación de tipo, que se llama, laurisilva, digamos, propia de esta zona de hondonada de los arcos locales, ya digo, pero los primeros 600 metros sí está adaptado a minusválido y es un paseo muy bonito de unos 6 kilómetros en total, muy suaves y que para familias se puede hacer. Y por último, recomendaría, si alguien va a la zona de la Bahía de Cádiz, pues en el entorno de Cádiz, sobre todo San Fernando, los entornos de San Fernando Chiclana, hay varios senderos ornitológicos, también muy llanito, muy soleado, donde en esta época se va a ver una gran cantidad de avifauna. Y bueno, está el sendero de la Salina Dolores y de alguna salina más en el entorno de San Fernando, que vamos, si uno se dirige al centro visitante de San Fernando, por ejemplo, del centro visitante del Parque Natural Bahía de Cádiz, en San Fernando, que está a la entrada de la playa Camposoto, pues le podrán informar de la multitud de senderos que hay. Pero allí en aquel entorno hay varios que, ya digo, se pueden ver flamenco, espátulas, abocetas, un espectáculo increíble en esta época. Y dado que los días van a venir despejados con solecito, yo creo que pueden ser una buena opción. tres opciones que, bueno, era, las he dicho muy rápida, pero bueno, el otro día nos detenemos un poco más a explicar lo que hay, pero son tres opciones muy buenas para pasar el puente, ¿no? Y además perfectamente explicada, y aunque haya sido con poco tiempo por parte de Manolo, esas opciones, algunos ejemplos, ¿no?, de lo que podemos hacer en este puente que se acerca. Pues Manolo, vamos a poner aquí el punto final a Cuaderno de Campo. Enseguida vamos a quedarnos con Cosa de Todos. Hoy, como decíamos, turno para el equipo de gobierno, y en concreto nos va a acompañar la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Así que, saben, si tienen cuestiones que plantearnos en ese sentido, dentro de lo que es la gestión municipal, cuestiones ahora, como decimos, como va a ser además la alcaldesa de nuestra localidad, pues tienen todas las áreas municipales, todos esos ámbitos para dejarnos sus preguntas desde ya, desde cuando lo deseen, porque enseguida iremos con este espacio. Lo dicho, Manolo, volvemos, si te parece, la próxima semana. Muchísimas gracias. Nada, a ustedes, y nada, buenos días a todos.